Los interanos eliminaron de sus burbujas esferas los dos primeros grados, por lo tanto ellos no viven en el cristal conomateria. Ellos funcionan a partir del tercer grado, cristal conopsíquico, albergarán en su realidad para las energías pensamientos del exterior que lograron en su elevación y evolución llegar a este nivel energético, o sea al cristal conominutero, psiquis alma. Mientras que el hombre del exterior no llegue a completar el tercer grado y merecer el cuarto, continuará encarnando en su realidad par en los grados 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del cristal conomateria del planeta o de alguna burbuja esfera que le proporcione el albergue adecuado del lado izquierdo del cerebro. Para encarnarse en la burbuja esfera de un interano y pertenecer a la ciudad interna del cristal conominutero, el alma deberá vibrar en el cuarto grado de evolución y elevación del lado derecho del cerebro. De esta manera comenzará a entrar y salir de la realidad exterior a la interior y viceversa, porque sólo de esta forma comenzará a gestar su ser energético. El primer grado de un interano comienza para las energías pensamientos del exterior a partir de su cuarto grado de evolución y elevación exterior. Cuando un interano recibe y da albergue a las energías pensamientos que llegan del exterior, recopila la esencia de lo que recibe y lo resume adaptándolo en sí mismo para elevarlo y formarlo parte de sus energías pensamientos. Las energías pensamientos que se encarnan en la burbuja esfera de un interano por primera vez, trabajará para aprender cómo se realiza la sustentación del cuerpo energético, o sea del cristal conomateria o del cristal conopsíquico del interano. A través de la adaptación energética, estas energías pensamientos continuarán encarnándose en las dos realidades, impar y par, llevando consigo el aprendizaje de los dos lados, los cuales se irán entretejiendo y conviviendo entre las dos realidades al mismo tiempo. Se forma, mejor dicho, una simbiosis de estructuras energéticas, estas energías pensamientos se amalgaman. El interano aprende todo lo relacionado con el exterior y el ser del exterior aprende todo lo relacionado con el interior. En pocas palabras, los dos existen en dos cristales conos, material y psíquico, lado izquierdo y derecho del cerebro. Cuando ustedes escuchan, ven y aprenden todo lo positivo del conocimiento universal de aquellos grandes líderes, avatares, filósofos, maestros, inventores, mensajeros, etc., que les muestran el camino a seguir, que los conducen por senderos de paz y amor, que los iluminan con el conocimiento, ayudándolos a despertar y que tienen el don de la palabra transformadora, estos seres son los interanos. Ellos se visten de hombres, pero sus mentes son interanas. Ellos muchas veces pasan desapercibidos bajo el manto de la humildad, están escondidos trabajando para que la verdad aflore y no se hunda en la ignorancia y en el olvido. Estos seres se encuentran entre ustedes, camuflados bajo el velo de la discreción, moderación, compostura, recato, sensatez y cordura. Viven en el silencio de sus vidas y trabajan para el universo con mucho amor y dedicación. Así es, los interanos viven entre ustedes en el lado derecho del cerebro. Ustedes deberán entrar y salir del exterior al interior, tendrán que transmutar sus energías pensamientos del lado izquierdo del cerebro en positivas, hasta completar el quinto grado y llegar al comienzo del sexto grado de evolución y elevación. Cuando hayan llegado al sexto grado con todo el conocimiento, entendimiento y amor de los dos lados del cerebro, entonces pasarán al cristal conosegundero, ya no reencarnarán ni regresarán al exterior, se quedarán en la ciudad interna, formando